Miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos 31 al 35. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con quién puedo comparar a esta clase de hombres? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que sentados en la plaza se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Les entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque vino Juan Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de personas malas. Eso no obstante, la sabiduría de Dios ha sido reconocida por quienes son hijos de ella. Palabra del Señor. En la época de Jesús existía un juego que hacían los niños en la plaza, donde representaban algunas pequeñas obritas de teatro frente a un grupo de niños que hacía como de auditorio, de espectadores. Y Jesús toma este juego de niños y elabora a partir de esta práctica una parábola aplicable a los contemporáneos de Jesús, en especial a los escribas y los fariseos, pero también aplicable a todos nosotros. Dice que los hombres de su generación, es decir, sus contemporáneos, que lo criticaban a Jesús por su modo de ser, y también antes habían criticado a Juan Bautista, se parecen a esos niños de la plaza que frente a quienes hacían obritas de teatro, por ejemplo, alegres para bailar, tocaban la flauta. En cambio, otros, los espectadores de estas obritas de teatro, en vez de alegrarse y bailar, pues no, se entristecían y lloraban. Y cuando, en cambio, la obrita de teatro o la representación en la plaza era fúnebre, era para llorar, para entristecerse, en cambio, el auditorio no, por el contrario, se alegraba y reía. Es decir, el auditorio no respondía conforme a lo que se le estaba ofreciendo o presentando. Con lo cual, Jesús dice a sus contemporáneos: ustedes son como esos niños caprichosos o antojadizos, a los cuales nada les viene bien. Cuando se les ofreció un momento para llorar, para entonar cantos fúnebres, no lo hicieron, sino que se alegraron, porque estaban disconformes. Y cuando se les ofreció un momento para alegrarse, para festejar, pues no lo hicieron, sino que se entristecieron y lloraron. Es decir, nada les viene bien. Porque cuando vino, dice Jesús, Juan Bautista, ustedes saben que Juan Bautista era un hombre muy penitente, predicaba la penitencia y la vivía además. No comía pan, no tomaba vino, no tomaba alcohol. Un hombre muy austero. ¿Qué decían los escribas y los fariseos? Y decían: este hombre es un raro, está endemoniado, es demasiado rígido, es muy duro. ¿Cómo es que no come pan ni toma vino? Lo criticaban por ser muy penitente, muy austero. Bueno, luego vino el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, que por el contrario comía con los pecadores y los publicanos, tomaba vino, su mensaje es centrado en el perdón, en la misericordia y no tanto en la penitencia. Bueno, ¿y qué decían en cambio los escribas y los fariseos frente a Cristo? Decían que era un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Es decir, A Juan Bautista no lo querían porque lo consideraban muy duro, muy rígido, un exagerado, diríamos, soy un fanático, endemoniado. Bien, a Jesús tampoco lo querían, porque aunque era un poco distinto a Juan Bautista, tampoco lo querían e igual lo criticaban y decían que era un relajado, diríamos hoy un light, una persona light, uno que estaba muy cercano a la gente, glotón, borracho porque tomaba vino con los pecadores. O sea, nada les venía bien. Uno porque era muy duro, muy rígido, el otro porque era, según ellos, un blando o un relajado, nada les venía bien. Bueno, esta actitud o este espíritu de disconformidad es muy común que surja en nosotros y es por eso que tenemos que estar atentos y luchar contra ese espíritu de disconformidad. Porque cuando viene ese espíritu de disconformidad, empezamos a quejarnos de todo. Si es blanco porque es blanco, si es negro porque es negro, si es duro y rígido porque es muy duro y rígido, si es blando porque es blando. Mucho cuidado, porque cuando eso se instala en nuestra vida, nos hacemos quejosos, vivimos quejándonos, vivimos criticando a todo el mundo. Y lo peor de todo es que nos hacemos incapaces para ver la obra de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en las distintas circunstancias que tenemos que vivir, atravesar. Cuando se instala en nosotros el espíritu de queja constante, de crítica constante, dejamos de percibir la obra de Dios, su acción, su amor en las distintas circunstancias y en las distintas personas con las cuales vamos conviviendo, compartiendo. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que es un poco así, es decir, que siempre están viendo lo negativo, siempre lo negativo, siempre, digamos, el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Siempre ven lo que les falta, siempre están viendo la carencia, lo que les falta, no están nunca conformes, siempre insatisfechos. Y eso hace que se vuelvan críticos, quejosos, disconformes, mirando siempre los defectos de los demás. O sea, una incapacidad para encontrarse con Dios en las carencias, pero también en las no carencias, porque si nos ponemos a ver y a repasar un poco, es mucho lo que hemos recibido por parte de Dios. Somos injustos si nos vivimos quejando. Dios nos ha bendecido mucho a través de otras personas, amigos, familiares. Nos ha bendecido desde el punto de vista material, espiritual, sobre todo espiritual. Con lo cual no tenemos derecho a quejarnos. Y si bien es verdad que existe una crítica constructiva que tenemos que hacer a veces en cuanto que, bueno, somos personas maduras y a veces hay que hacer críticas constructivas, esas críticas constructivas nacen cuando son constructivas de la caridad, del amor. Pero una cosa es la crítica que ayuda a crecer, la crítica constructiva que brota de la caridad, pero otra cosa es vivir criticando, vivir quejándonos de todo y de todos, de este trabajo, de este jefe, de este compañero, de esta esposa, de este marido, de estos hijos, de este párroco, de este obispo, de este papa, de todo y de todos. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque esa actitud delata o denuncia una falta de Dios en aquel que vive quejándose o criticando. Como esa persona no tiene a Dios dentro suyo, es incapaz de verla fuera de sí. El problema de quien critica o de quien se queja constantemente no radica en las personas a las cuales critica, sino que el problema radica en la misma persona que critica. Cuando alguien se vive quejando de todo y de todos, cuando alguien solamente es especialista en ver lo negativo de las cosas y de los demás, o de las carencias propias y del prójimo, entonces eso habla de un problema que tiene no tanto las personas a las cuales critica, sino la propia persona que critica. Una falta de Dios en la vida de esa persona. ¿Cómo se remedia esto? ¿Cómo se soluciona esto? Con la conversión del corazón, que es el mensaje central de Cristo, del Evangelio, la conversión. Aceptar a Cristo en nosotros, aceptar la gracia de Dios, empezar a vivir en gracia de Dios, ser humildes, dejarnos corregir, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, empezar a convertirnos, aceptar a Dios, para luego de esa manera poder ver a Dios también en los demás. Es eso lo que hoy le pedimos al Señor en este día, la conversión de la mente, del corazón, para poder reconocerlo luego en las distintas personas que nos rodean, en las distintas circunstancias de nuestra vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.